Aquí estamos nuevamente con, en su programa Acompañando a la Mañana. Hoy día estamos a 27 de San Emilio, así que un saludo a los Emilio, que tengan un lindo día, está el aviso que nos quiere abrigarse. Cuidado con el solcito, está un poquito húmedo. Bueno, nuestra concepción es así, por algo le dicen, le pusieron últimamente que los tropicones. Pero bien, aquí estamos vecinos. El día a día mi cuerpo lo sabe, como digo yo, el día a día. La Carmencita también está conmigo. No quiera, si quiere salir a pasear, va a tener que ya, Carmencita, vamos a una pausa musical. Exacto, y volvemos. I'm not going to be able to do that. Pedro del Río y sus alrededores. Espacio CFM. We'll be right back. viernes 7 dice: un fuerte sismo de magnitud 7.1 se percibió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El Choa descartó un tsunami producto del movimiento telúrico. Un sismo de fuerte magnitud se percibió la mañana de este jueves a eso de las 8.04 horas en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según informó el Servicio Sismológico Nacional, se trató de un movimiento telúrico magnitud corregida 7.1. Fue fuerte, pero nosotros ya como que estamos como... Sí, que fuera este temblor que uno no lo siente y dice, ¿qué está temblando? Claro, oye, Carmencita, y te voy a decir yo, con el terremoto que nosotros tuvimos acá, en 2010, olvídate, quedamos curados de espanto. Yo sé que fue suave, y lo bajaron el café. Seguramente. Porque si no me siento fácil. Mira, yo no lo sentí muy bien, yo creo que suave no fue Carmencita, porque si se cayó el puente, si hubo los puentes caídos a lo largo de nuestro Chile, entonces... Pero a lo que yo veo es que le bajaron el perfil, ¿sí? Puede ser. Porque si hay un terremoto con mucha multitud, el gobierno tiene que hacerse cargo. Hacerse cargo, entonces por eso que bajan el perfil. Pero como te digo, yo tuve la oportunidad de ver cómo era aguantando. Pero cuando si hay algo grande, grande, al final. Bueno, aquí también hubo Pero vaca. Aquí también, pero si no. Oye, la zona cero fue un Talcahuano. Sí. Así que eso es para que tú más o menos captes lo fuerte que fue aquí. Me imagino. Claro. Hacemos si el mar se salió y claro, la nada. Al centro de las casas comerciales. Oye, no, y cuando quedó un barquito ahí en la plaza de Talcahuano. Entonces, aquí tuvimos, yo creo que por eso digo yo que nosotros tenemos percepción. Como que ya cualquier sismo pasa desapercibido para nosotros, ¿no? Sismo 4, por ejemplo, para nosotros no es mucho, ¿no? Porque ya hemos vivimos realmente eso. Imagínate después uno salir en la mañana, yo que salí en la mañana, el edificio abajo, fuimos a ver los negocitos morichitos que teníamos por ahí. Oye, las casas no tenían el frente, ahí era que estaban abajo. Postes de la luz atravesados en la calle. No sé, fue real. Yo no sé cómo fue, tú estabas en Rancagua, ¿cierto? Sí. Yo no sé si allá sería como acá. No, pero... allá sí fue, pero no tan como cuando yo viajé y después el trabajo y todo lo que yo, pero para acá fue más, como dicen los mamás, Sí, y muy heavy, te diré, muy heavy. Bueno, dice que de acuerdo al organismo dependiente de la Universidad de Chile, el temblor tuvo un hipocentro 134,96 kilómetros al noreste de Arequipa, en Perú. Ese es un lugar que me gustaría conocer. Arequipa. Eso queda más para el norte. ¿Por qué en Perú? No, pero sí, pues me refiero, pero que también allá hay, como aquí tengo el norte, el sur. Yo diría que queda en la zona sur de Perú. No obstante, dice, de acuerdo a las autoridades peruanas, el sismo tuvo una magnitud de 6.9 a 20 kilómetros al noreste de Ayaviri y Melgar Puro. Desde la UNEMI, en tanto, se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres evalúa eventuales daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. El Choa, asimismo, indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Por último, dice, la UNEMI entregó las intensidades en escala de Mercalli en las ciudades del norte del país donde se percibió el sismo. Acá tengo entendido que también se sintió un poquito, pero pues, mucho más leve, que no todo lo entendimos, no todo lo sentimos. Y como te digo, después del 2010 ya como que estamos un poquito inmunes a los sismos. Ya el 4 no es ni una cuestión fácil. No, pues aparte que está anunciado algo grande, porque por los años, porque no está, o sea, al que hubo el 2010, ya ninguna comparación del 2010 del año 60, y ya van 62 años que no hay un terremoto de ese tipo. ¿Tú juraste que en el 2010 fue para jugar a la derecha? No, te estoy diciendo lo que yo digo, lo contrario, pero las personas que tienen que ver con los terremotos, cosas por el estilo, a eso voy yo. Ellos están diciendo que la gente tiene que prepararse, porque no hace tantos años que no hay como el del año 60. A eso me refiero. Bueno, el Chile especial es un país sísmico, lo que dice Carmencita es verdad. Tenemos que estar siempre preparados. Sí. Generalmente las dueñas de casa tenemos que tratar de ser adelantarnos a los hechos, suceda o no suceda, mientras no estar preparado. Pero estar preparado. ¿Qué es lo que para mí significa estar preparado? Tener unas agüitas por ahí, un bidoncito de agua guardado, harinita, sal y levadura, porque yo me acuerdo que ese era el gran tema del 2010. Y aparte de eso, que también decimos, preocupense de tener linterna, claro, y una radiofibra también, claro. Así que porque como Chile es un país muy sísmico, entonces, y tal como dice Carlos, está tiembla todos los días. Sí, son pequeños, pero son pequeños que ya no los percibimos nosotros, pero la verdad es que tiembla todos los días. Así que eso nos decimos. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que acostumbrarnos a lo que no. Bueno, mucha gente que está como ese estudio, un terremoto mucho más grande. Se habla mucho del terremoto de Valdivia. ¿Cierto? Es como cuando dicen que Tenco era Concepción y Concepción Tenco. Sí, esas son también de esos dichos. Hay cosas que yo no entiendo tampoco. No sé por qué no hacen la cosa, el asunto es tan difícil. Eso de. No, esa es otra de las cosas que también. Que Concepción estaba en Penco, lo voy a preguntar ahí. Porque sé. Porque una vez que hubo la generación de una bien grande, ¿eh? Entonces uno dice, oh, eso es un terrorismo, y Penco se trasladó para Concepción. ¿Cómo? Claro, no. Entonces al final uno se crea un mundo de atrocidades. Así que yo creo que eso es algo que podemos aclarar. Bueno, vecinos, dice, 527 casos nuevos de COVID-19 se registran en últimas 24 horas. Un total de 527 casos nuevos de COVID-19 se contabilizaron en el Biobío, o sea, en nuestra región. Con 359.987 casos acumulados y 1.803 activos. De estos, 1.198 corresponden a la provincia de Concepción, 351 a Biobío y 62 a Arauco. Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Contumbo, con 221.2 casos activos por cada 100.000 habitantes. Antuco con 209.9 y Tomé con 165.2. La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos con 388, seguida de Los Ángeles con 233 y San Pedro de la Paz con 171. En materia de testeo, la región registró 5.121 PCR informados con 386 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 7,54%. Ahí me pierdo un poco también. Y una positividad de la última semana del 7,06%. Añadió el Servicio de Salud Eduardo Barra. 188 personas positivas al COVID-19 realizan su cuarentena en residencias sanitarias, ocupando 148 de las 309 habitaciones habilitadas. O sea, esto está. Y llegó para molestarnos todo el año. Así no más, pues. Así que, vecinos, estamos de mal. Tenemos que seguirnos cuidando porque el COVID no ha pasado. ¿No? Y ha aumentado demasiado. Ha ido aumentando muchísimo, claro. Entonces, Santiago también creo que estaba aumentando. Me parece que había como 9.000 ayer, si no me equivoco, vecinos, si es que escuché bien, que también encontraban que era demasiado. Y se espera más, ¿no? Se espera más todavía, vecinos. Si tengo entendido que en esta, podríamos decir que en la cuarta, quinta ola, se espera más todavía si no nos cuidamos. Más gente contagiada, sí, porque nos hemos descuidado un poco. Pero bueno, esa es la clave, pues, el lavado de manos frecuente, el alcohol gel. Oye, ¿cómo hablan? empresas que hacen el alcohol gel y todas esas cosas. Sí, las mascarillas. No, y aparte que imagínate, lo, siempre los grandes empresarios lo pagan porque yo no lo hice, sí. Y había la mascarilla, había que la a depositar así como cuando uno iba a dejar la botella de sellado. Y bien hacían un macetero, hacían cuestiones. ¿Y por qué si nosotros compramos las mascarillas, no nos regalan? Pues eso, independiente de que sean 2.500 pesos, 1.500 es plata. Sí, ¿y por qué vamos a estar aumentando el oficio a los grandes empresarios? Ahí vamos a poner tu alma. Súper. Los presupuestos siempre se me hizo rico. Bueno, pero tenemos la posibilidad ahora que ya la corten. A lo mejor no que la corten, pero que disminuyan un poco su vergüenza. Claro, yo no lo quería decir, pero bueno, claro, pero ya estoy disminuyendo el sino. Porque una vez la señora iba con una bolsa grande y le dijo, ¿usted sabe a dónde se pueden depositar? Le dijo las mascarillas. Y yo le dije, no tengo que. Me dijo, no, es que yo dije, usted está haciendo más rico al más rico. Porque usted no le está pagando usted, ¿cuánta plata tiene? Le dijeron que usted va a estar comprando. Yo creo que es verdad. Claro, pero no botarle la calle, sí, o sea. No, pues ella la iba, claro, la tenía en bolsa. Claro. A eso me refiero. Sí, sí, yo creo que sí, que es toda la razón. Porque en realidad, pero yo tengo fe, Carlesita, en que esto se va a ir disminuyendo un poco. Y por eso, vecino, yo siempre he dicho que yo apruebo la nueva constitución. Yo la apruebo, ¿sí? Porque ya está buena. Más fuerte. Así. Bueno, y ahora vamos a una pausa musical y nos vemos. Cumbia, cumbia, cumbia, la vagancia pide cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, la vagancia pide cumbia. We'll be right back. Estás en la sintonía de Espacios FM. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. 10 de la mañana, 50 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Estamos hablando del COVID en Alicante, pero estamos hablando nada más que a nivel regional de nuestra región. Aquí dice a nivel nacional, COVID casos saltan a 7.000 y hacen llamado a trabajadores. El Ministerio de Salud informó ayer 7.550 nuevos contagios de coronavirus, unos 1.500 más que el día anterior. ¿Harto, cierto? Se está avanzando, sí, rápidamente. Exactamente. Y que de paso significa, dice, la cifra más alta de los últimos dos meses. Los números, aseguran los expertos, confirman que el país vive un rebrote del COVID-19 y algunos sostienen que se trata de una quinta ola. En la jornada se informaron 16 fallecimientos y la positividad promedio nacional de los 73.000 exámenes PCR procesados llegó al 10,46%, que en el caso de Santiago ascendió a 14,68%. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, consideró en Temor que los testeos que se están haciendo son peligrosamente bajos y estimó que la cifra real de contagio en la capital es 3 o 4 veces mayor a nivel nacional. Y a nivel nacional, los infectados rondarían entre 15.000 a 18.000. Que se puso de análisis, ahora la casa toda. Pero cuando él estaba, no veía una. No, ahora está, pero aguja total. Bueno, para prevenir casos graves de la enfermedad, el gobierno ha intensificado sus llamados para vacunarse con la cuarta dosis. Para facilitarlo, la ministra del Trabajo, Yanel Jara, recordó que existe un permiso laboral para que los trabajadores puedan ir a inmunizarse en sus jornadas. Añadió que este debe gestionarse con 2 días de anticipación y si se niega, se puede denunciar al empleador. Y si denuncia, se queda sin pega. ¿Qué se pasa? Sí, pues claro, porque hay que, claro, siempre hay que estar con cosas. Tanta gente por un trabajo, entonces a veces como hay tanta gente esperando un arriendo y también un arriendo está en el caso, claro. Dice, ladrones con cuchillos asaltan furgón escolar con 6 niños dentro. Yo creo que eso sí que se basaba. Los delincuentes huyeron con el vehículo y pertenencia de los menores. Mira, estamos llegando a niveles muy ya altos, claro. Lo único que les pedía, dice, era que me dejaran bajar a los niños, dijo la conductora. En shock quedó una transportista escolar en Lampa, donde fue asaltada cuando iba con 6 niños por parte de un par de delincuentes que los amenazaron con cuchillas y huyeron con el vehículo y pertenencia de la conductora y los menores. El asalto ocurrió alrededor de las 7:30 horas en la Villa Ignacio Serrano, donde la conductora Yanet Fuente llegó en su furgón blanco para retirar a un niño. A su lado viajaba un escolar. La mujer comentó que los asaltantes las intimidaron a ambas con un cuchillo cuando se bajó para retirar de su hogar al pequeño. Lo único que les pedía era que me dejaran bajar a los niños y que se llevaran lo que quisieran. Con toda afectada, quien se dedica al rubro hace 12 años, en los cuales asegura que nunca había sufrido un episodio de estas características. La mujer alegó que uno de los ladrones le dijo al estudiante que iba a su lado que dejara el celular sobre el asiento antes de salir. Una familiar aseguró luego que ella es la más afectada con todo lo que vivieron y sus padres incluso optaron por retirarla de la clase. En eso dice, me doy vuelta para ir al otro lado a bajar a mis niños y me empuja otro tipo que estaba con él. Voy a bajarlos y le pido ayuda a la mamá que estaba en ese momento entregándome a su hijo, que me abriera la puerta, agregó más tarde en Canal 13. Según testigos, la madre del menor se puso a gritar pidiendo que alguien llamara urgente a carabineros, momento en que los delincuentes aprovecharon de huir con el vehículo. El furgón fue hallado horas más tarde en la Vilana, un sector rural de esta comuna del norponiente de la región metropolitana. Ahí colisionaron con un motociclista, el cual se encuentra en buen estado de salud y solo mantiene daño su motocicleta, explicó el teniente Andrés Redamar de la 59 Comisaría de Lampa. El furgón blanco, que contaba con todas las señales éticas, que advertían que se trataba de un transporte escolar, tampoco resultó con daño importante y fue sometido a peritaje por parte de la policía, que busca pistas para identificar a los ladrones. Pero sabes tú, Carmencita, de que aquí no sale qué edad tenía, si era menor de edad o no. No, sí, es que el problema es que cuando son niños jóvenes, la ley no es aplicada de la misma manera en que se le puede aplicar a los maduros. Si ese es el problema que tenemos aquí en nuestro chico. Por eso que hay tantos delincuentes, niños, ¿por qué no le hacen nada? Siempre que la semana pasada hubo una santa que consultando la reforma, si estaba bien, nada de nada, de ellos, los familiares habían ido a la reforma, no sé, pero ¿cómo se resulta? Sí, cuando vamos al frente, están desaparecidos. ¿Ya? ¿Qué problema? Desaparecía una presunta desgracia. Claro, sí, eso es lo que pasa. Entonces, por eso que hay una gran diferencia cuando son niños. Porque no es el mismo castigo que un adulto. Y también hemos sabido que hay banda liderada por gente adulta que manda a los niños, a los menores, porque claro, porque no es lo mismo. Entonces, pero yo, fíjate, aquí en el día que no sale yo, la verdad es que a veces me dio un poco de la televisión, me voy apostando aquí para allá, para otro lado. Pero sabes que es mejor. Al final uno se envenena. ¿Sí, por aquí, por aquí? Sí, pero yo tengo firme mi convicción. Ah, sí, pero ya sí, lo que tengo que hacer. ¿Y sabes lo que es? He conversado con gente de edad, con la otra ahora, pero como decía nuestro amigo Ricardo, sabes de que en la mesa del pobre se conversa de todo. He conversado yo con gente adulta, muy adulta, que la tienen bien clarita. La tienen bien clarita. Y que hablar de los 65 para arriba, voy a ser un veterano. Los vecinos, aunque la vecina tenga la edad que tenga, vienen de tu vean los hijos y todo, ¿cómo está la vecina? Siempre la vecina quiere como la vecina. Sí, es verdad, sí, es cierto. ¿Y cuál fallece? Falleció la vecina. Pero bueno, que era la vecina. ¿Cierto? ¿No se metía con nadie? Pero que se metiera, no se metiera. Claro, bueno, no sé. La hora está por donde iba cacareando más de los bailes. Sí, vecino, bueno. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro, sí, está feo. ¿Qué me haces? ¿Qué parte que están subiendo las cosas? ¿Están subiendo el confort? Ay, esa es otra cosa grave, vecino, subir el confort. Que realmente no sé si mi casa y el trabajo. Oye, sí. Pero yo me pregunto, no sé si lo dije que ayer, o lo hice cuando conversé, cuando me invitaron a tomar una ruta. ¿Cómo se arreglaba nuestro papá? Porque el confort no existió todavía. No, sí, tengo también para mí. Que ella se recuerda que se compraba, en su casa se compraba un papel café, pero no era el papel craft, porque el papel café es eso, era el papel madrugado, creo. Parece que era un papel, ¿vale? Un papel que compraba, y la muy bonita, por no ser, ¿vale? Son piezos de pan de eran blancos, ¿no? Sí, pero había uno más suave. Ya, suave. Sí, tiene toda la, como el papel volante. No, que comprar, no, pero no. Es que si tú también que mirar, me da rabia porque digo yo, no suben todas las cosas. Bueno, y se dejamos de comprar, pero hay cosas que no se pueden dejar de comprar. Pero eso no hay organizado. A ver, explíquemelo. Que todo esto es una campaña de estará. Porque en el momento, como justo ahora, el pastor no hay materia prima. Y la rica, oye, que si no tiene eso, ellos van a tener materia prima, no se forma. Porque la mujer es la desigualdad que hay que combatir, porque no sé. Esa es la gran desigualdad que tenemos en nuestro país. Pues ya está bueno que veamos la luz, como decía la... La luz de esperanza. Y no lo dijimos en el además, ¿cómo piensas, Carmencita, que hay ciertos políticos que van a Ucrania? Van a ver qué es lo que está pasando porque ellos tienen que contar la verdad, que verdad no van a contar, decimos, sí. Es verdad, era casi tan se agua para su molino, eso nada más. Ellos van a otro tipo, van a dar, y se la hace mal, es que me da con mi plata. Mi plata de todo, mi plata de todo, mi plata de todo, para contar, no, porque yo todavía no voy a hacer, no voy a hacer, pero fíjate que yo ayer analizé, de repente pienso, no entiendo, yo decía, todo, mira, hay que ver, vecino, ¿quiénes son los que están en el rechazo? Senadores, diputados, todos políticos que se les va a terminar la película de vida. ¿Y esos son los que están haciendo la cosa? Claro, claro, pensando en ni que hablar de los amarillos, pues. Oye, se pusieron el amarillo, pero... Así que no, vecina, Elena, no, por favor. Porque esa no es la escuela de la escuela. Ya, ¿por qué? Porque yo quiero ver un cambio de igual. Quiero ver un cambio para no vecina el martes pasado. A lo mejor nosotros vamos a ver un botón. Un botón. A lo mejor podemos ver una flor abierta, pero nuestros nietos sí, la vida también. Se me ocurrió traer el bastoncito de apio. Y sabes tú que me tocó tanto ayer en esa reunión de todo, porque a todas personas me gustan, dicen, yo voy a ir a votar, maldita, me dicen, yo voy, yo tengo clarito cómo tengo que votar, pero voy a hacer con mis nietos. Para que algún día me recuerden. Claro, que yo tengo que ir a la otra manera que tiene mi hija, ya que tiene 20, 40 años. ¿Me lo dices a mí? Pero si son 490 y tantas, y hay tres que no van bien, no va con mi pensamiento, no importa, sí, pero veamos el resto. Así que yo acepto, yo así, apruebo, abajo cerrado. Ya. Y ahora, vamos aquí, tengo una visita, lo vamos a pasar, bueno, han comentado si todo se había entendido. Desde los 15 años y más, inscribirse en la junta de vecinos número 5 de Citerio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan ahora en mayo. Así que si usted quiere salir, ver la luz, como decimos nosotros, aproveche esta oportunidad. Lo otro, bueno, son las 11:09. La verdad es que también nosotros vamos a hacer las charlas, sabemos otra vez. Toda la semana, cumbia chilombiana. Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Impresos Rocha. Calidad y confianza en impresos de todo tipo de fabricación y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha. De Pedro del Río, entregando calidad y confianza en impresa. De Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARACI. Esta es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 13 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Thank you. de la autoridad. Sino alguien me contó por ahí que la próxima semana íbamos a tener una ola de frío, sí, pero leve, como una heavy. O sea, ya vamos a tener que tapar. Exacto, no, yo mi gorro hijita. Sí, algo que yo ando como así. Ya vamos a ver el gorro, ¿no? Es que parece de bien con gorro, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Lo mismo, si no te crees tú, hay que cuidarse de si no, tratar de seguir lo más posible. Y el caldazón, esa cuestión es un buen. Sí, porque lo calienta y después se va a cortar, no se enchufa. Nunca con el enchufado. No, no. Proponte dejar atrás las ataduras y actuar con la determinación y frescura que te caracteriza. No te dejes envolver por nada triste. Es un día para brillar. Deja fluir tus energías. A menudo pensamos de forma negativa acerca de hacer concesiones. Es como si supusiera sacrificar algo. Tener la sensación de que hay que materializarse. No puede ser bueno, tampoco puede serlo renunciar a algo a lo que queremos aferrarnos. Hoy, ¿qué ministro? Hoy se te pide que profundices en una alianza con alguien cuya influencia es valiosa para ti, pero que no te cae muy bien. Atención, aunque no te habías imaginado en este encuentro dentro de un grupo, te sorprenderá y será beneficioso. Cáncer, es casi imposible que recordemos de que estamos compartiendo este planeta con más de 7 mil millones de personas, todas ellas con sus sueños y esperanzas, preocupaciones y luchas. No te sientas en el centro del universo y practica la empatía. Leo, un paso en la dirección correcta es mejor que sentarse obstinadamente en el suelo. De hecho, es mucho mejor. Haz un intento, descubre lo que hay ahí afuera y sal de tu zona de confort. Si te atreves, podrían marcar un antes y un después. Virgo. Aunque tengas la sensación de que un obstáculo indeseable se interpone entre tú y tu sueño, el universo ha considerado oportuno intervenir. Tienen los postes de la portería a la vista. Reúne tu fuerza y te sorprenderá hasta donde puedes llegar. Libra. Puede que piensen que no entienden nada, pero ¿estás segura o seguro de que los desafíos a los que te enfrentas son tan ajenos a ti como piensas? ¿Sabes más que suficiente para confiar en tus decisiones, aunque te sientas inseguro o insegura? ¿O sabes a qué hacer de repente? No lo entiendes. Aunque se basen en emociones similares, la ambición y el exceso de oportunismo producen resultados diferentes. Si nunca hubiera tentado nunca tu suerte, el mundo no sería el lugar que es. Pero otra cosa es que lo recojas todo y lo empujes y mar adentro. Sagitario. Si quieres experimentar más alegría en tu vida, todo lo que tienes que hacer hoy es comportarte afectuosa y generosamente con el mundo. Al compartir tu amor a la vida, obtendrás aún más. Recuerda que todo lo que da se devuelve en la misma medida. Capricornio, cuando nos vemos a nosotros mismos como seres separados, nos estamos engañando y limitamos la calidad de nuestra posible relación. Deja tu apatía y diviértete con los demás el día de hoy. Necesitas retroalimentarte y romper tus miedos. Acuario, no tenemos intención de pasarnos la vida preocupados por el estado de la economía. Aunque tener seguridad económica afecta a nuestro bienestar, en el cosmos hay fuerzas más poderosas que nos motivan y tú estás a punto de sentir su influencia. El último vecino que es Piscis. Con demasiada frecuencia descartamos nuestras propias ideas como fantasías poco realistas, pero podría tratarse de ideas que se puedan desarrollar para cambiar de verdad las cosas en muchas vidas. Tienes una idea que podría ser transformadora. Y si no, ahí está el horóscopo para el día de hoy. ¿Cómo te sale el tío, Carlesita? ¿Va a ser bien o no? ¿Sale bueno o sale más o menos mal? Que me pusiera un poquito más chistosa, que no fuera tan densa. A eso me cuesta. Ya, vecino, les quiero comunicar que el lunes va a estar con nosotros en Bastián Lavé. Él es un constituyente ambientalista, es independiente, vecino, él no pertenece a ningún partido político, y activista socioambiental en De Hualpén. Es profesor de historia. Oye, a mí me encanta hablar con la gente, el profesor de historia, porque tú dices que sabe. Sí, me encanta. Él es profesor de historia y geografía de la Universidad de Concepción, sí. Así que, vecino, lo invitamos para el lunes para que usted esté pendiente y no escuche. También es cofundador de la ONG Colectivo. Le vamos a preguntar por la ONG, si lo han llevado. Claro, el Keune, dice el colectivo El Keune. Iniciativa centrada en potenciar ecoturismo, la educación ambiental y la investigación. Fue electo vecino con el 3.14% de los sufragios como constituyente por el distrito 20. Actualmente, o sea, acá, actualmente es parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional. Así que, vecino, si usted tiene alguna duda, que hay muchas, yo sé que hay mucha gente, hay gente que la tiene clara, pero hay otros que tienen sus dudas y es válido. Entonces, puede llamar como vecino, 44-28-61-159. Si usted no quiere salir al aire, no importa, pues, pero llame al teléfono y dile la pregunta a la persona que lo va a atender. Y aquí ni siquiera nos vamos a dar cuenta y después él nos va a decir esto a preguntas. Así, así de simple. Claro, si yo sé que son medios un poquito, como te dijera, no, son tímidos. Claro. Ya parece que el frío es alto. Así que ya, así el frío te hace bien, parece. Ya, vecinos, vamos a ir a una pausa musical porque son las 11:29 minutos y después nos vamos a despedir. Quiero recibir. Para que sepas lo mucho que me gustas, que te quiero todo el día. Quiero regalarte toda mi canción, regalarte. Para que sepas lo mucho que me gustas, que te amo. Para dormir contigo otra vez. conectada contigo. Escúchala en el 107.3. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 107.3. Gracias.